traemos una feria de franquicias. Normalmente el nombre es gira de franquicias porque traemos el honor de que traemos una compañía de México que es Alcázar y Compañía, donde traemos franquicias nacionales, estatales, internacionales. Y es la gira de franquicias porque como hubo 2 años de pandemia, no habían salido las franquicias. Sí. Y ellos están lanzando su primer gira de este 2022 y el inicio de su gira es Navojoa. Es Navojoa. Es un gran honor. Aquí empiezan su gira. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo es esto? Es el 28 de abril de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es un solo día en el Salón Casa Grande.